Te gusta, valedor, esa del vestido blanco me parece la mejor. A las tres que vienen ahí yo les voy a saludar, esa del vestido azul yo me la voy a llevar. De esas tres que vienen ahí, ¿cuál te gusta, compañero? Esa de las naguas negras, esta noche me la llevo. Deja, deja de moler, ya no muela ni está mal. Vámonos al otro lado, que allá vamos a gozar. Querida, ya voy cansado y apenas aquí es Torreón. Para no sentir cansancio, cánteme usted una canción. Qué canción tan re bonita que no había escuchado yo. Cánteme otra más bonita y después le canto yo. Ya se está llegando el pago, pa' que gaste mi querida, la mitad pa' que llegaste y lo demás pa' mi familia. Tu familia que te da, si ella no se encuentra aquí, yo te lavo, yo te plancho, todo el pago es para mí. (Risa) querida, no seas faceta, tú gozas de lo mejor. Sabía que era casado, que tenía mi obligación. Ya no vamos para Texas, ya no nos dejan pasar. Aquí se acaban cantando de las tres que vienen a... A un lugar clandestino, a Horacio Aguirre invitaban, a una jugada de dados que le tenían preparada. Al fin de tanto insistirle, la invitación aceptó, y a la voz del 7 al 11 la jugada comenzó. Horacio con mucha suerte entró ganando en los dados, pero en una parpareada le avientan dados cargados. Comenzó a cambiar su suerte Horacio desesperado, y empeñó las escrituras de su rancho Los Arados. Cuando Horacio perdió todo, los contrarios se miraron y en sus miradas decían: Horacio está terminado. Horacio así se decía: la suerte me ha abandonado, por pura curiosidad voy a revisar los dados. Lo que he perdido lo pago, les he jugado derecho, he revisado los dados, la traición tiene su precio. Sacó su pistola Horacio, a sus contrarios mató, querían verme en la calle y no se les concedió. Con el permiso, señores, ya terminé mi canción. Dicen que yo soy tejano, soy de China, Nuevo León. Pero Juanita, ¿qué tienes que con tu amor me has engrido? Yo tengo sueño, yo no he dormido, no más pensando, Juanita, en tu amor. Dices que ya no me quieres por borracho enamorado. Se me hizo tarde, estaba tomando, no más pensando, Juanita, en tu amor. En una cajita de oro que tengo tu amor retratado. Yo tengo sueño, estoy desvelado, no más pensando, Juanita, en tu amor. Dices que ya no me quieres por borracho enamorado. Se me hizo tarde, estaba tomando, no más pensando, Juanita, en tu amor. Era una tarde nublada y soplaba fuerte el aire. Y un señor muy sospechoso preguntaba por mi padre. Yo firme le contesté, demostrando mi valor. No está en casa, lo encuentra usted en la labor. Yo corrí para mi casa en busca de mi pistola para cuidar a mi madre que se había y lo busca un señor. Me fui a buscar a mi padre y deseaba yo encontrarlo, porque sabía que aquel hombre iba dispuesto a matarlo. Había herido a mi padre, yo contesté la agresión, le di un balazo en la frente y dos en el corazón. Que salvé yo a mi padre, ya voy con rumbo al penal. Dale a mi hijo mi nombre.

dieron la muerte. Cuatro hermanos muy queridos, a sus padres adoraban. Eran muy buenos amigos, las hembras los apreciaban, cuatro pollitos muy finos, que en Jauma B respetaban. El día 11 de septiembre un baile se celebraba, iban llegando en su coche a ver la fiesta famada, sin saber que aquella noche ya les tenían la emboscada. A los primeros balazos cayó Horacio mal herido. Le habían pegado en los brazos, acribillándolo a tiros. Solo se quedaba Hilario, pues Juan ya estaba perdido. A Jaume B lo llevaron, pero Juan ya agonizaba. A Victoria lo pasaron, a ver si ahí lo salvaban, pero estaba traspasado con tiros y puñaladas. Vuela, vuela, palomita, no te quedes ahí parada. Dale la noticia a Pancho, a su esposa y a su amada. Murió Juan Z. Martínez por las mujeres que amaba. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir.